Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2:02 en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Hoy con Luigino Bracci, Coromotico no se ha reportado, vale, ¿dónde está Coromotico? Bueno, y este es Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige el camarada Fidel Barbarito, en la coordinación general Vladimir Sosa, en las diferentes coordinaciones Randall Borges, Enzar García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol, y bueno, en los controles hoy el camarada Roberto Pucci. Mucha información tenemos el día de hoy, vale, nos han dado información bastante interesante sobre lo que va a ser el convenio Venezuela-Uruguay en materia de software libre, que no va a ser como el primero, que obviamente a todos los que estamos familiarizados con el tema nos dio mucho miedo, trajo muchos malos recuerdos cuando escuchamos al presidente Nicolás Maduro hablar que iba a haber un nuevo convenio con Uruguay en materia de software libre. Eso nos dio mucho miedo, pero afortunadamente camaradas del Ministerio de Ciencia y Tecnología nos han explicado que este es muy diferente al que se firmó hace 4 o 5 años, ¿no? Aparte de eso, bueno, muchas otras noticias. Oye, ¿qué van a hacer ahora los diseñadores gráficos ahora que Adobe, la suite de Adobe, se va a pasar a la nube, ¿no? Es decir, cuando decimos que se va a pasar a la nube, significa que ya no va a ser un software, no va a ser un programa en un disco que uno lo instala y lo tienes en tu computadora, sino que va a ser un software que vas a entrar en una página web. Tienes que pagar una mensualidad de $25 mensuales, la más barata. Si no la pagas, no puedes usar Photoshop, no puedes usar InDesign, Illustrator, ninguno de los programas de la suite de Adobe. Eso es lo que va a pasar con Photoshop ahora, con todos los programas de Adobe. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué alternativas hay. Eso y muchas otras noticias que vamos a dar. Pero primero vamos a amenizar un poco con una cancioncita. Vamos a escuchar el grupo madrileño Escape con una de las canciones de su más reciente disco, 99%, Escapa. Corre, corre. Escapa tren. Corre, corre. Venimos de Madrid en nuestro tren. Raíles musicales que nos llevan. Información, desahógate. la única canción. La pedagogía, la más dulce melodía. Cambiemos los valores de una sociedad podrida. Pongamos rumbo fijo y a volar, bailando ska. Donde el 1% de la población es la que domina al resto. Organízate y lucha. Somos el 99%. En Alba Ciudad 96.3 FM, bailando ska. Y eso era Escapa, del más reciente disco de Escape, que se lo pueden descargar por ahí por Pirate Bay o alguna de esas páginas. Bien, como les íbamos diciendo, el presidente Nicolás Maduro, en la gira que ha estado realizando recientemente, anunció una serie de convenios con Uruguay, con Argentina, con Brasil. En materia de software libre, él dio a entender, Roberto, disculpa, hermano, ¿se puede salir en la cortina? El presidente Maduro dio a conocer que iba a haber convenios en materia de software libre para dentro de los próximos meses con Uruguay, ¿no? Eso asustó a muchos camaradas de la comunidad de software libre. Recordemos que en el año 2006 hubo un convenio de software libre con Uruguay, con la empresa LandCorp. Un convenio para el desarrollo de una aplicación de última generación conocida como GeneXus. GeneXus era un suite de software propietario, no era software libre, que a partir de los diferentes diagramas permitía que el usuario, pues que las empresas, que los ministerios en estos casos, crearan a través de diagramas que se utilizan en el mundo informático para representar las diferentes etapas de un software, se generan lo que es la interfaz de usuario y a partir de allí se genera el código fuente de las aplicaciones, ¿no? Digámoslo así, es un software para hacer software. Sin embargo, era un software propietario, fue un software que en su momento era un convenio que costó, bueno, lo que se había anunciado inicialmente, se hablaba de 50, 60 millones de dólares, ¿no? Finalmente tenemos entendido que eso no fue así. Fue un rollo echar ese convenio para atrás. Se intentó cambiar por otro software llamado Altagracia, que era un software libre para generar software, pero que había que desarrollarlo desde cero. Y finalmente, bueno, el desarrollo, lo que tenemos entendido es que se fue estancando porque había poco interés en Venezuela en desarrollar ese software. Pues en la administración pública, los encargados se fueron dando cuenta de lo que era, miren, en realidad a ninguno les interesó. Pues fue un convenio de verdad bastante pésimo el que se firmó en el año 2006. Esta vez el presidente Nicolás Maduro anunció que se iba a firmar un nuevo convenio de materia de software libre con Uruguay, pero esta vez es bastante distinto. Varios camaradas del Ministerio de Ciencia y Tecnología nos contactaron, a voceros de la comunidad de software libre, hubo una reunión ayer, ¿no? Ellos todavía no quieren hacer el anuncio oficial porque la Cancillería todavía está negociando esto, y el anuncio oficial en todo caso correspondería al ministro de Ciencia y Tecnología, el camarada Manuel Fernández, ¿no? Sin embargo, ellos sí nos dijeron, oye, vayan adelantando esto por allí para que la gente no vaya pensando que es lo mismo que hubo hace 6 años, ¿no? Hace 7 años. Bueno, básicamente el acercamiento que hay en Uruguay en materia de, es en materia de gobierno electrónico e interoperabilidad. Eso es porque Uruguay tiene bastante fortalezas en lo que es la parte de arquitectura, de procesos, de formas de trabajo. Sin embargo, a Venezuela no le interesan para nada las herramientas, porque las herramientas que ellos manejan son privativas. Y bueno, y aquí en Venezuela somos más fuertes en materia del desarrollo de software, en particular de software libre, ¿no? También otra cosa que nos comunicaron es que Uruguay está muy interesada en nuestros desarrollos en materia de software libre. Es decir, esta vez al menos en parte sería al revés. Esta vez sería Venezuela la que asistiría a Uruguay. Y también Uruguay nos asistiría en otros temas, pues, pero no sería lo mismo de lo que ocurrió hace 6 años. Nos informaron también que sobre el caso de GeneXus o Altagracia, hace un año se ordenó el cierre administrativo de Altagracia, que es la versión libre de GeneXus que estaba en desarrollo. El proceso ya estaba detenido por el poco interés de Venezuela en esta tecnología. Nos percatamos que había un problema filosófico de base, porque nadie iba a liberar de modo obligatorio el código fuente que se trabajó. No se estableció que fuera publicado el código. No tiene ningún sentido para Venezuela desarrollar nada en GeneXus. Entonces, bueno, para hay que cerrar administrativamente el proyecto. Sin embargo, hay que hacer un procedimiento burocrático, que es el cierre, que bueno, no solo burocrático, sino que Uruguay tiene que devolver lo que es el anticipo de $533,000, ¿no? Dado los objetivos del proyecto que no se cubrieron. Entonces hay una mesa de negociación allí entre el Ministerio de Ciencia, la Cancillería y la gente de Uruguay para ver cómo se cancela ese anticipo y si más bien el mismo, con los nuevos convenios que van a haber, se cubre, digamos, estos gastos que hubo, ¿no? También hay otros temas que se están discutiendo con Uruguay, la certificación de empresas para que puedan ofrecerse servicios comerciales con países aliados, lo que es la parte de BPM, BPNN, se buscan conocer enfoques metodológicos, organizativos, asesoría, financiamiento para adecuación de las empresas. Bueno, de verdad que recomendamos muchísimo que la gente del Ministerio de Ciencia y la Cancillería trabajen juntas, que no se dejen meter gato por liebre, que se recuerde y que se imponga en todo momento el hecho de que en Venezuela trabajamos exclusivamente con tecnologías libres. Hay una ley que se está discutiendo en estos momentos, la ley de infogobierno, que es una ley que va a llegar para el rango de ley, justamente, disculpen la redundancia, el decreto 3390, que era un decreto que firmó el comandante Hugo Chávez para el uso de software libre en el Estado. Ese decreto se va a llevar a ley. Hay una discusión que le está encabezando en estos momentos el diputado Guido Ochoa en la Asamblea Nacional. Y bueno, es importantísimo de verdad que esos convenios que está llevando la Cancillería y el Ministerio de Ciencia y Tecnología con otras naciones siempre tengan en mente que se tienen que realizar en software libre. Vamos a continuar con otra canción. Vamos esta vez a seguir con el grupo La Raíz. Es un grupo de Valencia, España, un grupo bastante progresista que recientemente también grabaron una canción con camaradas aquí de Venezuela. Pero vamos a escuchar en esta ocasión la canción A la Sombra de la Sierra. Adelante, Roberto. Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra. Que se apague la luz de ese faro que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata. Veo maletas como de equipaje que esconden dinero. Y a esas gentes de traje los llaman banqueros. Veo una vida podrida que tú no elegiste. Veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo. Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra. Veo un circo lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata. Veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata. Hoy hace noche en mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Lanzo mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpos de una sociedad en la que no te encuentro. Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Que te quiero sentir, hoy te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Acércate, que te quiero sentir, hoy te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate. A la sombra de la sierra. Levántate. A la sombra de la sierra. Mi corazón. ¿Dónde te metiste? A la sombra de la sierra. En Alba Ciudad 96.3 FM y estamos aquí en Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías populares, libres y sin ataduras. La Estación Espacial Internacional se cambia de Windows a Linux. Todos conocemos, hemos leído alguna vez sobre lo que es la Estación Espacial Internacional. Está, bueno, para la redundancia, una estación espacial colocada en órbita, es un desarrollo en parte por los Estados Unidos, por la Unión Europea, por varias agencias espaciales de todo el mundo, costó más de 100 mil millones de dólares, está en órbita desde hace varios años, pero sorprendentemente la mayoría de los computadores que tenían en la estación espacial estaban funcionando con Windows XP, sí, Windows XP, el de los virus, el de que si le metes un pendrive se tranca todo, ese mismo Windows XP, ¿no? Entonces, la NASA y la United Space Alliance, que gestiona los equipos que se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional, han anunciado que el sistema operativo Windows XP ha sido sustituido por Linux. Esto es un cable de la agencia Reuters. Según la NASA, esta migración de Windows a Linux se ha llevado a cabo porque la Estación Espacial necesita un sistema más estable y de mayor confianza. Serán varias decenas de ordenadores portátiles los que harán el cambio a Debian versión 6 y se sumarán así al resto de equipos a bordo de la estación que ya funciona con otros sistemas de Linux, ya como Red Hat o Scientific Linux. Después de esta migración, no habrá ni un solo equipo a bordo de la estación que funcione con Windows. Más allá de la estabilidad y la confiabilidad, Kate Chubala, de la United Space Alliance, asegura que querían un sistema operativo que permitiera cierto autocontrol. Los equipos que harán esta migración se conectan a la red de la estación, la OpsLAN, que el equipo utiliza para las actividades del día a día. Eso no es nada extraño en el mundo científico, ya que, por ejemplo, el CERN en Suiza y la NASA usan estos sistemas para sus trabajos, ya que es un sistema más estable que el creado por Microsoft. Y sin olvidar que en menos de un año, Microsoft terminará el soporte oficial a Windows XP, ¿no? Entonces, la NASA básicamente tenía que elegir, tenía muy pocas opciones y, bueno, se decidieron por Debian 6, que hay que decirlo, Debian 6 también es el mismo sistema operativo en el cual está basado Canaima, que es el software que tenemos en las canaimitas, pues en las más de 2 millones y medio de canaimitas que tenemos repartidas en el país. Sin embargo, ya acaba de salir Debian versión 7. La última versión de Debian, cuyo nombre de código es Wisi, ya se encuentra en versión estable desde el pasado 6 o 7 de mayo. Esta distribución de Linux incorpora mejoras en accesibilidad, una revisión del entorno de GNOME y está basada en los estándares CRUD de OpenStack.

canté a una ingrata y hoy le canto a mi amada, la que con su amor sincero llega a conquistar mi alma. Tío chico, sentimiento de New York para el mundo entero. Yes, I'm Trisha G, I'm no fear James the Robber and Fragas here. Oye, so acuye, acuye, acuye, yeah. Acuye, acuye, acuye, yeah. Porque tú eres la mujer que me sabe querer, la única mamita que me sabe amar. Porque tú eres la mujer que me sabe querer, mamita, no te vayas. En Alba Ciudad 96.3 FM escuchábamos a Cuyuye, canción original de Johnny Pacheco y su charanga, pero que en esta ocasión la versiona DLG, Dark Latin Group. La lanzaron en 1999 en uno de sus discos, ¿no? Y bueno, y antes del corte teníamos a Calle 13 con Gringo Latin Funk, que se lo estábamos dedicando a María Corina Machado, que anda por ahí por toda Latinoamérica tratando de echarle tierra a nuestro país, a Venezuela y al gobierno bolivariano, pero no lo logra. Se ha llevado sus chascos. En Colombia la acusaron de estar interfiriendo en el Congreso de ese país. También la vicepresidenta de Perú también parece que le dio unas declaraciones bastante fuertes, ¿no? Bueno, a lo nuestro. Adobe Creative Cloud, la nueva apuesta de Adobe. Como ustedes saben, todas las empresas de software propietario, de software privativo, están tratando de cambiar un poco lo que es el modelo de negocio. En vez de estar vendiendo un paquete con los discos, con los CDs, y uno metía el CD o el DVD instalado el software, ahora quieren hacerlo de una forma distinta. Ahora quieren que las aplicaciones se ejecuten a través de Internet, lo que lo fuerza a uno a pagar una suscripción. Estamos hablando de que entonces ellos lo están haciendo principalmente para vencer lo que ellos llaman la piratería, las copias ilegales de software. Que, bueno, vamos a estar claros, la gran mayoría de las personas que utilizan Photoshop aquí en Venezuela, que utilizan todo esto de software, utilizan software quemadito, software pirata. Ellos quieren acabar con eso. Ellos quieren justamente que las personas empiecen a pagarles, y entonces están emitiendo este nuevo modelo de negocios que se basa en que la gente va a tener ahora que pagar una suscripción mensual o anual para poder utilizar Photoshop. De lo contrario, no vas a poder utilizarlo. Ese es el modelo en el que se basa Adobe Creative Cloud, o Adobe CC, como lo llaman a ellos ahorita, que es lo que acaba de entrar en operación el pasado mes de abril, ¿no? Cabe mencionar, dice este comunicado de prensa que estamos leyendo, que la suite de productos Adobe Creative Suite 6 seguirá contando con soporte y se podrá seguir comprando, pero ya no existen planes para nuevas versiones de Creative Suite. Es decir, los diseñadores gráficos tendrán que elegir o quedarse con la versión de CS6, con Photoshop CS6, con Illustrator CS6, quedarse con esa versión para toda la vida, o pagar las tarifas que está cobrando Adobe. Vamos a leerlas, por aquí las tenemos. Las membresías individuales de Creative Cloud tienen un valor estimado en los Estados Unidos de $49.99 al mes, basado en una membresía anual. Los usuarios existentes de CS3 a CS5.5, de siempre y cuando sean legales, ¿no?, siempre y cuando sean comprados en tiendas, obtienen su primer año de membresía a un precio de descuento en los Estados Unidos de $29 mensuales. Estudiantes y profesores pueden obtener Creative Cloud a un precio estimado en los Estados Unidos de $29 mensuales. Estamos hablando de que entonces, que si un diseñador gráfico tiene que pagar es $50 mensuales, vamos a ver, 50 por 12 por 6.3, no le va a alcanzar el cupo de Cadivi. El cupo de Cadivi son $400 mensuales, pero va a tener que pagar $3,780. Déjenme volver a sacar la cuenta, creo que me equivoqué. Está diciendo aquí que son 59, vamos a poner $50 por 12, son $600 mensuales lo que tendría que pagar un diseñador gráfico venezolano para poder tener Photoshop activo a través de este sistema de Creative Cloud. Obviamente no le va a alcanzar porque los nuestro cupo de Cadivi aquí en Venezuela solamente nos permite pagar $400 a través de comercio electrónico. Pero además de eso, $600 no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de que aún si lo pudiéramos pagar al cambio oficial de 6.30, estamos hablando de 3.780 bolívares anuales, lo que tendría que pagar un diseñador gráfico o una diseñadora gráfica si quisiera trabajar con el Adobe Creative Cloud, que es el producto propietario que está ofreciendo ahorita Adobe, en vez de ofrecer los discos, ¿no? Alternativas, bueno, nosotros conocemos muy bien las alternativas libres, se las vamos a mencionar una vez más. Quien quiere dejar de usar Photoshop puede utilizar GIMP. GIMP es un software libre que funciona tanto en Windows como en Macintosh, como en Linux, ya sea Canaima, Debian, Ubuntu. Y es un software de edición bastante bueno, mi opinión es excelente. Tiene algunas cositas que no tiene el Photoshop, eso sí hay que dejarlo en claro, ¿no? Tiene algunas cositas, el modo de color CMYK, los colores 32 bits de colores o 16 bits de colores, eso todavía no lo tiene, lo va a tener la versión siguiente. Pero apartando esos detalles que no tiene, se puede hacer prácticamente todo lo que se puede hacer en Photoshop, se puede hacer en GIMP. También existe, para quienes quieran dejar de utilizar Illustrator, existe Inkscape, otro software libre que también funciona en Windows, en Macintosh, en Linux, que es bastante útil. Se puede descargar desde la página web inkscape.org. Ink se escribe como tinta en inglés, escape, todo pegado. Y GIMP, bueno, se escribe G-I-M de mamá, P de perro, ¿no? Y también son software libres que se pueden descargar gratuitamente por internet. Existe otro software, se llama Scribus, que es el más o menos el equivalente al Adobe InDesign, el que se utiliza para montajes, para publicaciones y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, esa es la diatriba que hay ahorita, incluso en el mismo estado. En el estado se sigue utilizando Photoshop, los diseñadores gráficos prácticamente todos utilizan Photoshop, exceptuando algún que otro ministerio como Ciencia y Tecnología. De resto todos, Cultura, MINCI, todos utilizan Photoshop. Ahora tendrán que ver qué hacen, pues, ¿no? El decreto 3390 dice claramente qué hay que hacer, pero bueno, pocos en realidad lo han estado respetando. Bueno, vamos a irnos a otra canción para amenizar un poquito el programa. Tropicana Sound Crew. Este es un grupo que, aunque no lo crean, es de San Cristóbal, de aquí del estado Táchira. Y bueno, cantan una cumbia electrónica. Vamos a escuchar su canción, It's a Pity Cumbia. Up and find your face on a pillow, I live by next to mine. I hold up, cut out the party and the smoking and the rum and girls on the wine. I make me see your bosom. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes. You trigger finger rolls and things I let you see. You're never tight. For you, it's just a thing, just another little thing. But for me, this is heaven and the angel never sings. Because it's day, you already have your wine. Not fear by the side of my life. I will always be there running red. Confusing thoughts inside my head. If I don't solve these out, things are gonna get drunk. So take time. Everything will turn out fine. Girl, you got a good show. It's not no one not mine. It's your big day. You already have your wife. Minutos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos aquí en Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres. Utilizan un virus de Internet Explorer para espiar a investigadores nucleares de los Estados Unidos. Un grupo de hackers se han aprovechado de un fallo de seguridad en el popular navegador de Internet Explorer 8 para acceder a las computadoras de los investigadores de armas nucleares del Departamento de Energía de Estados Unidos. Esto lo reseña Russia Today, rt.com. Se trata de una nueva vulnerabilidad tipo Zero Day, es decir, una vulnerabilidad desconocida hasta ese momento, que fue destapada por la firma Invincea y hasta ahora desconocida, que permite a los atacantes redireccionar a las víctimas a través de varias direcciones web alternativas para finalmente ser infectadas con el malware o software propio malicioso, denominado Poison Ivy. Poison Ivy es un troyano de puerta trasera utilizado a menudo para extraer documentos confidenciales y otros archivos de redes corporativas y gubernamentales, que ha sido modificado, por lo que no ha podido ser detectado por la mayoría de los antivirus del mercado. En efecto, el fallo fue descubierto solo después de que un número desconocido de ordenadores quedara infectado. Microsoft publicó una alerta de seguridad confirmando la vulnerabilidad en Explorer 8, que permite la ejecución de código remoto, y recomienda actualizarse a Explorer 9 o 10. Nosotros recomendamos que o se cambia a Chrome, o se cambia a Firefox, o mejor, cambie su computadora completamente a software libre, ¿no? A Debian, Ubuntu, o el que Canaima, o el que usted quiera utilizar. Lugares raros donde se encuentra instalado GNU Linux. Es un artículo de Espacio Linux que no tiene nada que ver con la etiqueta que está impuesta en estos momentos en tercer lugar en Twitter. Lugares raros para tener sexo. No tiene nada que ver. Pero es un artículo bastante interesante, donde nos habla justamente de muchos dispositivos que ni siquiera nos lo imaginaríamos, pero que están usando Linux en este momento. Todos sabemos que los celulares y las tabletas Android usan Linux, pero no son los únicos. Por ejemplo, los equipos IBM para medianas y grandes empresas, System E, System P, IBM Power System, son manejados por una herramienta muy especial, el Hardware Manager Console, que no es otra cosa sino un segundo computador que funciona como una interfaz para estas bestias y que funciona con Linux adaptado, que se llama BusyBox, ¿no? También hay Linux para las tareas del hogar. Linux puede estar en tu lavadora, en tu microondas, en tu sintonizador de televisión por satélite, aunque la mayoría de las personas no lo saben. Hay una página web que los recompila que se llama linuxfordevices.com. Linux para una nación, así lo cree Corea del Norte, que sustituyó los sistemas Windows por una versión modificada de Linux a la que llaman Red Star OS, o algo así como Sistema Operativo Estrella Roja. El sistema se encuentra en coreano, el único idioma disponible, y bueno, poco sabemos los occidentales sobre los centros de computación de Corea, sin embargo, todos ellos utilizan este Linux y tienen un interés muy especial por él. Linux puede ser que esté sobre nosotros, dice este artículo. El ejército de los Estados Unidos dotó a una serie de vehículos aéreos no tripulados como el MQ-1 Predator con Linux. Ello porque antes utilizaban Windows XP, pero tuvieron un fallo por un virus que se infiltró en ese Windows XP y por ello tuvieron problemas. Se les empezaron a caer estos avioncitos, así que comenzaron a migrarlos a Linux. Entonces, bueno, ya sabemos de varios lugares que están utilizando software libre en estos momentos y que están utilizando Linux, justamente en algunos casos por razones de seguridad. Nosotros acá en Venezuela lo usamos también por razones de soberanía tecnológica. Y bueno, vale, para terminar el programa de hoy, The Pirate Bay se muda de nuevo, ahora está en el Caribe. Pirate Bay, como ustedes saben, es una página para descargar películas, discos, lo que se llamaría películas piratas y música pirata, ¿no? Pero que en realidad nosotros no lo llamamos de esa manera, porque ese es un truco que usan las transnacionales para poner la copia ilegal de software a la misma altura que la piratería. La piratería nos referimos a asaltar un barco, a matar la gente, a asaltar, ¿no? Es un truco que están usando las transnacionales y que nosotros no nos unimos a ello. Sin embargo, Pirate Bay anda yendo de país en país, debido a que en todos los países lo están persiguiendo utilizando las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor, ahora se están alojando en Saint Martin, la parte holandesa de las islas de San Martín, que comparte con Francia. La medida que ellos han tomado de cambiar su dominio se tomó luego de que las autoridades suecas presentaran una demanda en nombre de la industria del entretenimiento, de las grandes transnacionales, ¿no?, exigiendo la confiscación de dos nombres de dominio que posee Pirate Bay, el SE y el .is, que corresponde a Islandia. Pirate Bay se había mudado a Islandia hace apenas una semana, ¿no? Bueno, aquí estos camaradas de Firewire echan broma que ahora es Pirate Bay, será conocido como los Piratas del Caribe. Veremos. Son las 2:51 minutos, yo creo que es hora de ir cerrando este programa, de ir terminando con Cópiate Esta Radio. Y bueno, ya saben, nos pueden esperar el próximo viernes a esta misma hora, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a irnos con otra cumbia, con el sistema de sonido urbano, estos panas son de Chile, y con la cumbia sabrosa, versionando remezclando a Climaco. Chao y hasta el viernes que viene. Ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buen